La radio sí está presente en nuestra cotidianidad, ya sea directa, es decir, que la escuchemos en cualquier momento del día, o indirectamente cuando vamos en el bus para nuestra universidad, por ejemplo. En definitiva, sea cual sea nuestro caso, es un medio que llega para beneficiarnos en cualquiera de los ámbitos que nos ofrece. Si es por publicidad, nos favorece para ir a consumir o aprovechar un servicio. Si es por música, nos entretiene. Y si es por noticias, nos informa. Cualquier persona que confiese que la radio es obsoleta o no tiene ninguna función útil puede estar completamente equivocada. Entre una de las personas que fueron encuestadas, este me llegó a confesar que dormía con la radio encendida, mientras que otra me habló sobre su experiencia con la radio, del exitoso lanzamiento de su campaña propagandística para lanzarse un cargo político dentro del partido al que pertenecía en el momento, y de las veces que fue entrevistada en el medio como política. Un dato curioso de la radio es que se considera uno de los más antiguos dentro de los medios de comunicación, y hoy día es el que más del 50% de la población mundial tiene acceso. Es el más inmediato a la hora de estar informado de una emergencia, al que podemos acudir en un desastre natural o una tragedia. En mi caso, la radio ha estado presente. Como desde muy niña la escucho, me traen recuerdos gratificantes. Una tarde cualquiera, pero algo más peculiar por lo que me pasó, yo estaba escuchando un programa radial en el que anuncian un concurso para ganarse una pizza. La única condición era responder a una pregunta que decía: ¿cuál es el ingrediente principal de una pizza vegetariana? Y como me considero una persona que ama los tres estilos alimenticios, ahí estaba respondiendo: las aceitunas negras, y me la gané. Único concurso que he ganado en radio, por cierto, pero de verdad que ese día me la pasé muy bien. Sin más nada que agregar, me despido esperando que así como a mí, a ustedes también la radio les haya dejado grandes anécdotas y experiencias que compartir.